Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Participan de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Ceritz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios. Bueno, buenas tardes, mis queridos oyentes. Hoy le mando un saludo. Hoy estoy solo. Le mando un saludo grande a Diana, que no pudo venir por compromisos de trabajo que realmente la tienen bastante atada a su oficina. Y Jorge, que estará llegando. Tenemos dos invitados. Habíamos prometido un debate, uno representando a los administradores de consorcios, el señor Jorge Hernández, de Fundación Reunión de Administradores. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿te puedo corregir? Represento a los administradores. ¿A quién representas? Yo represento a la profesión del administrador. Muy bien. Y por el otro lado, a los consorcistas, tenemos al doctor Jorge Resqui Pizarro, de Reafirmación de los Derechos del Consorcista. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Va a ser complicado con esto de los Jorges. Jorge. El club de los Jorge, ¿no? Va a tener que bajar el nombre. Vamos a tener que ir a los apellidos. Así que tenemos, por un lado, al representante de la profesión. La profesión del administrador. Y por el otro lado, de los consorcistas. Dos posiciones que generalmente son antagónicas, aunque no necesariamente. En muchos casos no han sido antagónicas. Algunos administradores han tenido puntos de acuerdo. Ahora, en este debate, vamos a ver un poco cuáles son los puntos de desacuerdo, cuáles son los argumentos de cada uno y cuáles son los puntos de acuerdo. El tema que me parece central, un tema que me parece que aparte es interesante tanto para Hernández como para Resqui Pizarro, es la ley 3254, que modificó la ley 941, una ley que venía desde el 2002, una ley que tenía prácticamente muy pocos incisos de obligaciones para los administradores y demás. Se trabajó durante un año, tuvo otro año de trabajo legislativo y ahora está en pleno proceso de reglamentación. Y que va a manejar, cuando esté reglamentada, va a manejar el Registro Público de Administradores de la Ciudad de Buenos Aires. Jorge Hernández, le digo con el apellido para que el oyente, como no es televisión, para que el oyente se ubique. ¿En qué perjudica esta ley a los consorcistas? En todo. Digamos, primero, los administradores no estamos enfrentados con los consorcistas, al contrario, son nuestros mejores clientes, son nuestros mandantes, son los que nos dan la posibilidad de ejercer la administración. Sin consorcistas, no habría administraciones. Más aún, el término consorcista, así como identificación social, lo acuñamos los administradores, porque en realidad son copropietarios. Sí, sí. Y la categoría de consorcista me tocó a mí definirla para los que en su momento eran tratadistas de propiedad horizontal. Yo no involucro como consorcista únicamente al copropietario. Va la categoría mucho más allá, lo he explicado en un montón de conferencias, artículos y demás. Por eso digo que hoy en día eso que se llama consorcista, que no es una figura legal, es simplemente una aceptación social del término, se dice que está representada. Yo fundé junto con otras personalidades la Cámara Argentina de Propietarios. Acá lo que hay que defender es el derecho de propiedad y del copropietario. Como yo digo, no defiendo a administradores, se defiendan solo, punto. Yo represento la profesión del administrador con los ideales, con los principios éticos y con la presión de futuro de una profesión, como en su momento los abogados, como los contadores y demás. ¿En qué perjudica? Primero, que le aumenta desmedidamente la incidencia de las expensas comunes en el presupuesto de cualquier familia. Esta reglamentación putativa a través de mamarrachos jurídicos como la ley 941, no dicho por mí únicamente, dicho por los juristas, los tratadistas en serio de del derecho, un Gabás, un Constantino, todos los que podemos mencionar, son mamarrachos jurídicos, digamos, pues realmente son contradictorias, pero además que castigan al copropietario con una progresión de gastos terrible, es decir, y esta frutilla que le colocaron con la 3254, yo incluso escribí un artículo que se llama 29 puñaladas al consorcista. Entiendo. 29 gastos más que le agregan y que sale del bolsillo del consorcista únicamente. Y que no le baja un centavo, hoy es más problemático el tema de las expensas comunes que el precio de los 1.500 o 2.000 dólares al metro cuadrado de propiedad. Comprar, hoy no se compra por lo que vale, se compra por lo que cuesta mantener. Es el concepto filosófico que hoy tenemos que tener en cuenta. Por eso el tema consorcio es tan explosivo en esta sociedad urbana de Argentina. Entiendo. Jorge, Resque Pizarro, ¿algún comentario para hacer sobre este tema? Había muchos, ¿no es cierto? A ver, acercate un poquito al micrófono. Sí, no, lo primero que se me ocurriría decir que obviamente, al contrario censo de lo que ha dicho aquí Hernández, la ley es beneficiosa para los consorcistas, que son los principales tributarios de esta ley. De hecho, la proyectaron consorcistas y fue aprobada, casi diría, palmariamente por los consorcistas. El legislador que llevó adelante el proyecto, en menos de 3 meses recibió más de 15.000 mails a una casilla apoyando la ley, o proyectando o solicitando ciertas condiciones, ciertos retoques, otras cuestiones, demás. Pero concitó el consenso de los consorcistas, por lo menos que estaban enterados del proyecto, y una vez que salió sancionada, si bien estamos esperando que comience a funcionar, ¿no es cierto?, como toda ley, para verla andar, la gente está muy esperanzada y muy entusiasmada. Desde ya que no puedo coincidir con esta calificación de mamarracho jurídico, ni a la anterior, que no lo era, aunque era muy escueta para nuestros intereses, ni a la actual. Y debo corregirlo a Hernández, yo no sé Gabas, puede ser que Gabas sí, porque aparte llevó adelante la acción que fue rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de inconstitucionalidad de la ley 941, pero Constantino se mostró, y esto se puede consultar en internet, muy a favor de los contenidos de la ley 3254, y es más, propuso que esto sea extendido al ámbito de la provincia de Buenos Aires, más específicamente de su ciudad, que es Mar del Plata. Con respecto al tema de el aumento de expensas que habla Hernández. No, el sentido es el contrario. Esto no va a generar aumento de expensas porque específicamente la ley lo dice taxativamente, que esto no tiene que generar aumento de expensas porque todos estos costos que va a asumir el administrador ante la regulación de su actividad, después hablamos si queremos de profesión, porque hasta ahora Hernández dice ser representante de una profesión, y lo que nosotros queremos en todo caso, por lo menos desde nuestro lado, de nuestra óptica, es que esto un día llegue a ser una profesión. Por ahora no es más, lamentablemente, que una actividad comercial. Evidentemente la ley, y seguramente la reglamentación que atañe a los artículos que deban ser reglamentados, específicamente determina, taxativamente determina, que todos estos costos serán a cargo del administrador. Que ello indirectamente pueda significar aumento de honorarios, bueno, veremos cómo lo receptan los consorcios y veremos cómo juega el mercado, tan bendito mercado en este tema, y cómo es asimilado por los consorcios. Lo que sí, que no nos vamos a preocupar en que el aumento de honorarios insignificante o pequeño colisione con el sentido final de esta ley, que es dar regulación, transparencia, certeza en la administración y control por parte de los propietarios. Eso no tiene precio. Y el problema grave hoy en la desde hace mucho tiempo en la propiedad horizontal para con los consorcistas en lo que tiene que ver con los gastos de expensas o los gastos de expensas comunes, no vienen de la mano ni siquiera, a pesar de que son en algunos casos importantes en su incidencia, los costos laborales, ni los costos de profesionales o los costos de administración, sino la sobrefacturación que el sistema tiene entre un 35 y un 40%. Cuando logremos eliminar esto, y en este sentido la ley 3254 va a ayudar a ello, vamos a poder hablar de expensas razonables y no va a ser un problema que genere esa duda que es cierto se plantea en el mercado, decir, más que cuánto vale el metro cuadrado, cuánto paga de expensas este departamento. ¿Qué tal, Jorge? Bueno, llegó Jorge. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bien. Saludos a nuestros invitados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mis tocayos, ¿no? Tres Jorges. Va a ser más complicado. Gracias, un tercer audio. Así que bueno, gracias por venir. No, claro, ¿qué tal, Jorge? Bueno, estás viendo acá, los dos contendientes están calentando músculos. Y bueno, surgen una serie de preguntas, ¿no? Ahora vamos a tener que hacer un brevísimo corte. Y después del corte vamos a ahondar un poco más, un poquito más fino en estos temas de la 3254. Un corte y volvemos. Administradores ph.com.ar, el portal de los administradores y consorcistas para encontrar todo lo necesario en un solo lugar. Visítenos en www.administradoresph.com.ar o solicite información en info@administradoresph.com.ar o comuníquese al teléfono 4786-1429. PWN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com.ar. Multiservice. Servicio integral para consorcios, plomería, gas y mantenimiento eléctrico. Atención de emergencia las 24 horas. Comuníquese al teléfono 4786-1429 o al celular 15-5182-4826. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos otra vez en Hablemos de Consorcios. Bueno, Jorge Hernández, querías decir algo. Sí, quería aclarar algo, si no va a quedar mal. Juan Constantino, que es un tratadista de aquellos, es un filósofo de la propiedad horizontal, en definitiva. ¿Sí? Desde hace muchísimos años compartimos ideas en comunes. Yo dije concretamente que la ley 941 me parece un disparate. Y lo digo porque en la Facultad de Derecho, cuando hicimos la convención de administradores, con la presencia de Attilio Aterini, Gabás, Enrique Abati, y los grandes, digamos, de los que saben el fondo de la propiedad horizontal y demás, dijo concretamente que nos impulsaba a los administradores a todas que peleemos por el derecho real de propiedad horizontal. ¿Por qué esa ley 941? Nada. ¿En qué año fue eso? ¿Fue con la primera ley o 2004, al año que salió la ley 941. Por eso digo que, digo lo que lo escuché a él en la disertación que tuvo en la Facultad de Derecho, en el Aula Magna, en la convención de la Fundación Rodríguez Administradores. Por eso quería dejar aclarar este tema. Digamos que esta ley 3254 me hace recordar a algo fundamental, y robo un segundo nada más para contar una anécdota, porque si no, yo escucho mucha gente que está muy preocupada por los sobrefacturación en los consorcios y demás, por las coimas en los consorcios y demás. Tenemos un 60%, que hay un colega administrador que es incidencia de sueldo carga social, así que robar de ahí no se puede robar nada. De la factura de luz tampoco, la de gas tampoco, salvo no sé que alguien pueda hacer algo. De los honorarios administrador tampoco, del administrador se robe medio chino, lo poquito que queda es un 10-15%, de lo cual podría ser, digamos, que haya actos inmorales. Yo me acuerdo que en Punta del Este, cuando hicimos la convención, la segunda convención internacional de administradores de todo el mundo, unos abogados y unos escribanos que hablaban de la ética de administrador, las coimas, bla, bla. Entonces yo tuve que disertar y recordé un caso que me tocó en un consorcio donde al administrador lo despidieron y le hicieron un juicio penal porque habían demostrado que el plomero le dio una coima. El abogado era un consorcista. Lo llevó a buen término, lo condenó al administrador y todo. Yo tomo el consorcio, entonces tenía que firmar los escritos por el juicio ese. Cuando termina, el abogado me cita a su estudio, el abogado consorcista, y me dice, vio Hernández, que bien trabajamos acá, bla, bla, bla, que esto y lo otro, si usted tiene muchos edificios, y yo tenía como 70 consorcios en esa época. Bueno, mire, si usted tiene algún caso así, tráigamelo, porque, ¿sabe qué pasa? Este estudio le puede ceder a usted parte de los salarios que cobremos. Es decir, y esto lo sabemos los administradores, los primeros que nos vienen a coimear son casualmente los abogados, escribanos, contadores y todo lo demás, ¿no? En general. Por eso yo cuando escucho estas cosas, tanta moral, digamos, veo la otra parte, como decía Américo Barrios, aquel gran periodista, ¿no? O sea, el otro lado de las cosas. ¿Regis Pizarro? Bueno, será bueno que el nombre del abogado se dé a conocer, así sabemos a quién no recurrir en todo caso los consorcistas. No, con respecto al tema de la sobrefacturación, creo que es claro y es uno de los principales problemas de los consorcios. Y con respecto al tema de la actividad del administrador, más allá de regularla, lo que hay que hacer, evidentemente, es jerarquizarla, estamos de acuerdo. Hay que profesionalizarla, para eso hay que crear una carrera. O sea, no podría haber profesión si no hay una carrera seria, una carrera universitaria, una carrera pública, y que después también las universidades privadas la tomen. Y de acuerdo a ello, iremos incrementando la calidad, la idoneidad, la probidad de los administradores, que es lo que finalmente necesitamos. Honestidad, mucha transparencia, y a la par, tanto como eso, conocimiento, probidad, preparación, capacitación, actualización permanente. Esto es lo que se necesita y es lo que proponen los consorcistas, básicamente porque además muchos consorcistas ven en la figura del administrador, en verdad a veces bien y a veces mal, a alguien que es un primus inter pares, quiero decir, sabe más que ellos y necesita el consejo, el asesoramiento del administrador. Ahora, qué difícil que es en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, caer en el consejo de un administrador o de los administradores. No quiero generalizar esto porque toda generalización termina siendo arbitraria y odiosa, pero en una buena mayoría hay gente que en verdad conoce poco y nada de lo que está haciendo, porque no hay requisitos para hacerlo, por lo menos ahora con la ley 3254, más allá de que no haya requisitos de idoneidad, únicamente apenas un curso, y ya sin embargo hay muchas quejas, por lo menos tenemos un mecanismo de control y una cuota obligatoriedad que de actividad que por lo menos al cumplirla va a permitir que no se desquicie tanto esta, como lo está actualmente, esta actividad, ¿no es cierto? Jorge, ¿querías decir algo? No hay peor cosa en la apropiación que la ignorancia, digamos. El Estado argentino en el año 94, la ministra de Educación de CIBE aprobó dos carreras universitarias de 2 años con una currícula muy extensa. Uno para Universidad de Belgrano, hay 2 promociones de administradores con título universitario. Eso es interesante. Perdón. Me gustaría. ¿Eso, como eso de esos egresados se reunían en una asociación? En Fundación Real Administradores. No, pero aparte. Ah, también con Aira. El agrimensor Panatti Aira. Aira. Pero simultáneamente la misma ministra aprobó la carrera universitaria para la FACSA de la Universidad de Mar del Plata, que este año casualmente la puso nuevamente, digamos, en oferta, porque en la provincia de Buenos Aires se piensa que va a salir un colegio público de administradores con la obligación de la carrera universitaria, sin fundación. En el año 94, con la asistencia de Hernán Raciati, Mariani Evidal, Jorge Alterini, Alberto Gabás, Juan Constantino y otros profesionales de ese nivel, se hizo una carrera universitaria. Susana Gambar como contadora, José Antonucci, secretario de el Consejo de Ingenieros Civiles, es decir, si es una carrera universitaria aprobada por el Estado argentino y que tiene vigencia. Es decir, cuando se habla de que no es una profesión, yo digo que en la Argentina hay 2 grandes problemas, la educación y la propiedad horizontal. Todo el mundo habla porque cree que es gratis, porque vivió en un departamento o porque pasó por la escuela, pero no se conoce en realidad todo lo que hay hecho. Hay administradores en Mar del Plata que han hecho acá en Belgrano, Nélida Castro, Elena Gali, tienen título universitario de administradores. Que el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, con este mamarracho jurídico, permítame el término porque lo es, no ha solucionado ningún problema ni a los administradores ni a los consorcistas, se haya metido a reglamentar esto para darle a los propietarios que reclamaban, no a los propietarios, sino a algunos que formaron asociaciones, como no le pudieron dar la presencia en las paritarias, tuvieron que dar algo. Las paritarias de los encargados. Te dieron esto de pelearse con los administradores. Pero los propietarios no, ¿eh? Por esas organizaciones. Son 5, 7. no más. ¿Jorge Reche Pizarro? No, la carrera la conocíamos, desde ya que no pecamos de ignorantes, conocemos profundamente el sistema, y si no tenemos el renombre de algunos tratadistas que menciona Hernández, también por cuestiones de edad, creo que de nuestro lado por lo menos hemos colaborado bastante en la doctrina de la propiedad horizontal. Y pues seguimos colaborando permanentemente en la doctrina de la propiedad horizontal, más allá de que Hernández no nos cite o no nos conozca, o diga no conocernos. No le conozco nada, ningún trabajo realizado. Sí, bueno, lea el dial, lea Microjuris, lea la ley, y va a encontrar bastante, más allá de si quiere lo más sencillo para su, digamos, para su aproximación intelectual, ya que usted no es profesional, lea Pequeñas Noticias. Sí, soy profesional, claro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Profesional de qué actividad? No importa. Ah, bueno, también. Yo tengo orgullo de decir que soy abogado. Porque algunos pasaban por la universidad y tienen un título. No, por eso, bueno, tengo un título, no quiero hablar de mí porque no vengo a hablar de mí, pero tengo además varios posgrados y estudios en el exterior también. Con lo cual le digo que no por eso significa que esto sea más que nadie, pero bueno, por lo menos siéntese congraciado de que está sentado al lado de alguien que por lo menos pasó por las aulas universitarias en varios niveles y también por el exterior. Sirve de algo, ¿no es cierto? También he pasado por el exterior dando conferencias. Como administrador, además. Bien, y reconocido. Me parece muy bien, ¿no? Yo no reconozco su calidad de administrador ni sus condiciones, porque no las conozco de administrador, sí sus calidades de representante. Le puedo mandar 230 artículos y trabajos hechos. Sí, no tengo ningún inconveniente. Una carrera universitaria, normas de calidad y todo. Bueno, la carrera universitaria, es cierto, la conocíamos. Esta carrera universitaria es una carrera corta, es una tecnicatura. No es lo que yo estoy hablando, pero bueno, sirve. Ojalá que esto exista. Universidad pública que la dé, ninguna. Se ha discontinuado, creo que en Belgrano se discontinuó. Estamos hablando de profesionalizar esta actividad. Es otra cosa totalmente distinta. ¿Qué sería, en tu opinión? Crear una carrera universitaria, obviamente una carrera pública, que las universidades privadas después se acoplen a esa currícula pública y emitir títulos habilitantes de carácter universitario en una carrera que implique una extensión de años razonable para una actividad profesional, no para una tecnicatura, no ser un técnico. Algunos me podrán decir que con la tecnicatura puede alcanzar, yo creo que no. Pero bueno, es más, me conformaría hasta con una buena tecnicatura. Yo sé que Jorge Ferrera algo hizo acá en el gobierno de la ciudad y ha presentado un proyecto en su momento, que también lo he leído y me pareció interesante, quizá no todo lo abarcativo que creo que sea necesario, pero bueno, aunque sea esto, y que sea prerequisito para poder actuar. Así como yo tuve que estudiar la carrera de Derecho y aprobar todas sus materias, y que se me otorgue un título universitario, y además que se me permita la habilitación profesional, bueno, lo mismo para la actividad de los administradores. Pero no con el ánimo de discriminarlos o de segregarlos, sino con el ánimo de elevarlos a una jerarquía que es la que deberían tener por las responsabilidades y por la importancia que hoy en día tiene esta actividad, este trabajo, en el marco de las grandes urbes, con grandes complejos urbanísticos, con cuestiones que tienen que ver con la vida diaria, cotidiana, con la problemática de la gente, que cada día es más gravosa, cada día es más complicada, más difícil, y que además es interdisciplinaria, multidireccional, no es tan sencillo como en otra época, donde decía, bueno, ¿a quién designamos? Bueno, hay un señor bonito de la esquina que hace algunos numeritos y le tenemos cierta confianza, lo designamos administrador. Esto hoy casi no puede pasar en la gran mayoría de los consorcios, no estoy hablando de los pequeños consorcios, que por ahí con eso se arregla. Y hasta por ahí nomás, porque con las nuevas regulaciones, no solamente de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, sino con todo lo que tiene que ver el tema con las cuestiones contables, AFIP, las regulaciones que existen, más las cuestiones edilicias, más todo lo que engloba la propiedad horizontal, no le hablo de las cuestiones legales, ya tampoco alcanzaría con eso aún en un pequeño consorcio. Pero bueno, este es el tema, profesionalizar y jerarquizar. Va de la mano a través de una carrera universitaria, la única manera, no hay otra manera en el mundo, no se conoce otra manera. Bueno, Jorge. No, hay diferentes instituciones de consorcistas que han presentado un proyecto de reglamentación de la 3254, donde en uno de sus párrafos habla, digamos, con una idea de, digamos, de promocionar la autoadministración. Le pregunto dentro de este contexto a Jorge Hernández, ¿usted cree que la 3254 y lo que acaba de decir Reski Pizarro tiende realmente a profesionalizar la gestión del administrador o no? Les voy a hacer una propuesta. Piensa en la respuesta, vamos a un pequeño corte. Honesta. Piensa en la respuesta, vamos a un pequeño corte y volvemos. Administración de Propiedades y Consorcios, Martillero y Administrador, León Estrugo y Estudio Jurídico Integral, Dr. Ariel Estrugo. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782. Delegación de la Costa, Santa María de Oro 15, San Bernardo, teléfono 02-257-468866. Correo electrónico info@administracion.net.ar. Norberto Wilinski, contador público, licenciado en administración, especialista en propiedad horizontal, certificaciones del cumplimiento de presentación y pago de declaraciones juradas de cargas sociales, liquidación de sueldos y cargas sociales, administración y auditoría de consorcios, asesoramiento a administradores y propietarios en cuestiones laborales, contables, impositivas y previsionales. Comuníquese al teléfono 4857-1870. Estudio Contable Liliana Corso, especializados en propiedad horizontal, auditoría de consorcios, asesoramiento a consorcios y administradores. Teléfono 4306-6075 o por correo electrónico contable@consorcioshoy.com.ar. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, Jorgito, estamos en Hablemos de Consorcios. Había quedado una pregunta picando, Jorge Hernández. Yo me siento tan bien. ¿Eh? Escuchar a quienes dicen representar a los consorcistas. Lo que llevo y vengo predicando hace 20 años, una carrera universitaria, redacté una carrera universitaria que fue aprobada, salvo me bocharon una bolilla de las 20 materias. ¿Qué bolilla? Procesal de Derecho Penal. Ajá. Sí, que nos confundimos, bueno, punto. Arsageo en aquel momento era penalista, ¿no? O sea que ayudaba esto. Es decir, y escuchar a un abogado ahora que propone profesionalizar y todo eso. Por otro lado, veo que representa una institución, una asociación de propietarios, que se conforman con meter en una supuesta ley 3254 un cursito para administradores, como lo hacíamos hace 40 años en la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, con gente que no sabe ni de qué habla de propiedad horizontal. La verdad me siento muy bien, me siento hasta reconocido en la inmortalidad. Con respecto a la autoadministración, lo que te digo es lo siguiente. Yo la combato. ¿Sabes por qué? Yo no quiero asesinos en los consorcios. Porque el copropietario que administra es un asesino en potencia. Pone en riesgo la vida de todos los tarados que lo designaron, la de él, pero además la de mi familia, de mis visitantes y demás. Porque al ser ignorante, ¿sabes lo que costó en este país 8 años sacar una ley en la Ciudad de Buenos Aires para proteger a la gente para viajar en ascensor? Porque se mataba a la gente, le cortaban la cabeza a los ascensores a la gente. Sino que vayan a la Policía Federal a ver cómo se mataba gente acá por los ignorantes y tarados que ponían a administradores consorcistas que no saben, no tienen tiempo, tienen otras dedicación y no cumplían con las medidas de prevención de riesgos mínimas. Explotaban calderas. Los ascensores mataban gente, el riesgo eléctrico, todo eso que logramos durante 20 años, evitó que se mate gente en los consorcios propietarios. Yo no quiero asesinos en los consorcios. Esto es universal, ¿eh? Guay. Sí. Reiki, ¿vas a contestar algo? Sí, no, básicamente sobre la ley y lo acotado de la ley, obviamente, este es el primer escalón. Es cierto, nosotros hubiésemos querido algo más, pero por ahora esto es suficiente. Tanto es así que ya han salido a criticar abiertamente a aquellos que vienen ejerciendo la actividad desde hace tantos años, diciendo, pero ¿cómo yo? Si hace 5, 10, 15 años vengo ejerciendo la actividad, tengo que presentarme, dar un curso, tomar un curso, presentar una aprobación de un curso. Bueno, si esto pasa ahora, ¿qué será el día que, digamos, bueno, señor, para poder realizar su actividad profesional va a tener que hacer una carrera universitaria o revalidar su idoneidad en cuanto a experiencia a través de una currícula? Bueno, Pero con este cursito empezamos. Este es el comienzo, la ley comenzará a andar, y además esto no tiene nada que ver con la profesionalización de la actividad. Esta ley es regulatoria de una actividad desquiciada, demadrada, que es una actividad comercial. Entonces, como actividad comercial, la regulamos. Y con respecto a la autoadministración, nosotros tampoco propendemos que la autoadministración es la panacea a la salvación de los consorcios. Hay casos en que se puede dar, cada vez son menos los casos en que se puede dar, es cierto, porque cada vez se debe conocer más. Ahora, en este marco, lamentablemente, el supuesto asesino consorcista es tanto como el supuesto asesino no consorcista, porque no sabe nada. O sea, el administrador que viene afuera muchas veces no sabe nada y sabe tanto menos que ese supuesto asesino consorcista. Por eso queremos cambiar el paradigma dentro del sistema, y que quienes asuman la responsabilidad de administrar estén capacitados, estén preparados, y obviamente, al menos, ahora tenemos esto, la 3254 en Capital, nos permita a los consorcistas decir, bueno, ante los incumplimientos tenemos algo donde reclamar, de qué manera poder hacerlo, ante el daño patrimonial tenemos el patrimonio del administrador o tenemos un seguro, bueno, algunas cositas. Es un pequeño avance, pero bueno, en esto vamos, ¿no es cierto? Jorge Hernández. Hoy estamos a 9 de abril, ¿no? Uh-huh. ¿Cuándo se promulgó la ley 3254? El 4 de diciembre. El 4 de diciembre. ¿Cuánto hay para reglamentar una ley en la Ciudad de Buenos Aires? 90 días. O sea que la ley no se está cumpliendo, pero además, ¿saben por qué no se está cumpliendo? ¿Por qué? Porque primero, los cursos que inventaron para favorecer... Perdón. A esas asociaciones que quieren hacerlo, ganar plata con eso, unas chirolas, no es obligatorio para los administradores que están inscriptos, porque la ley es clarita, dice que los que se van a inscribir tienen que presentar el curso realizado, pero no para los que tienen matrícula, como en tu caso, definitiva. No te pueden obligar, salvo que, claro, una ley de la Ciudad de Buenos Aires pueda revertir la Constitución Nacional y el Código Civil. Pero además, ¿saben por qué otra cosa? Pues la ley dice que los administradores deben tener un seguro de responsabilidad profesional. Y como hay un gran negocio de 20 millones de coimas ahí detrás de eso, quieren sacar un seguro de caución. Caución. Hoy yo estuve una hora y media hablando con el director, con el doctor Gallo del registro, y le dije, ¿ustedes quieren evitar que los administradores, malos administradores, dejen de cometer dolo contra los consorcios? El sistema es este, que hace 10 años que está disponible en la Argentina. Lo que pasa, no le conviene, porque si no se deja de vender asesoramiento de instituciones que son de abogados para asesorar al consorcista, porque el conflicto reditúa plata. Sí. Hay mucha gente que vive del conflicto consorcial, del enfrentamiento administrador supuestamente consorcista. Pero el sistema es muy sencillo. Hoy se lo trasladamos al doctor Gallo, que estuvo la semana pasada acá, le dijimos, me dijo, la verdad, no lo habíamos pensado. Pero el seguro caución no lo dice la ley. La ley dice seguro de responsabilidad profesional, que cuesta el 0,8%. Lo seguro de caución, para los que entendemos un poquito y hemos tenido y tenemos seguro de caución de volumen, sabemos que cuesta entre un 4 y un 6%. O sea que lo que vos decís, que Jorge, es que los números que hicimos nosotros en un pequeño estudio que hicimos en Pequeña Noticia son moderados. Sí, porque nosotros el 4 de enero se lo presentamos al jefe diciéndole que la ley dice una cosa y la reglamentación pretende decir otra, pretende meterle a los administradores una obligación que no sirve de nada, además. Además de ser cara, no sirve de nada. Hay otro sistema moderno, pero claro, para eso se requiere mentes abiertas, conocer qué pasa en el mundo con la administración de propiedad horizontal, no mirarse el ombligo, y hacer procedimientos que eviten, porque ningún seguro de responsabilidad civil cubre el dolo, ni acá ni en ninguna parte. El de caución puede, pero el dolo lo cubrís de otra forma en propiedad horizontal. Hoy lo estuvimos charlando una hora y media con Gallo, con el doctor Gallo. Reconfirmó Gallo que el seguro va a salir entre el 1 y el 1,5%, como dijo en el último programa. No, lo puedo decir oficialmente porque me dijo que lo diga, incluso, le pedí que lo haga por escrito. Bueno, él lo dijo acá al aire, si, ¿no?, las compañías de seguros no bajan el costo del seguro de caución al 1%, va a hacer cumplir la ley con el seguro de responsabilidad civil. Que en realidad la ley dice eso. Va a cambiar el este tema del seguro de caución lo puso Alberto Fernández cuando era legislador, porque había llegado a un acuerdo junto con Sandra Dosch y Bisutti, una compañía de seguro que ponía lo que todos sabemos, ¿no?, que ponen cuando se negocian estas cosas. Y nosotros se lo hicimos caer porque le dijimos, mire, usted van a recibir de coima tanto. Entiendo. Ahora lo había puesto a Brevalla lo mismo, y cuando le dijimos a Brevalla, se lo dije yo a Brevalla en la cara, acá hay una coima de tanto porque esto no sirve para propiedad central. Entonces lo sacaron y pusieron seguro de responsabilidad civil, que es lo que corresponde, pero con un procedimiento, como se articuló hace 10 años, para que evitar el dolo en propiedad horizontal a través de la administración, que es tan sencillo que se lo dijimos a Gallo y dijo, lo voy a analizar porque realmente... Y esto de los cursos es un negocito. Hoy yo le decía a Gallo, qué casualidad, la única institución que ustedes autorizaron en exclusividad para dar este curso cede todos esos derechos a una sociedad anónima, Finanza Sociedad Anónima, cuyo presidente es Gallo de apellido. Es decir, los consorcios están pagando un montón de cosas para alimentar toda esa gente que vive de eso y que no ni le administra ni no le administra. Crea conflictos artificiales. Tenemos algunos personeros famosos que nos llamó reyerzuelos a los administradores. Después tuvo que pedir perdón. Vive de eso, la señora, la hija, todo el mundo, ¿no? Entiendo. Hay varios, ¿eh? Reski, ¿querés contestar algo o tiene una pregunta? No, con respecto al tema del seguro, el seguro que establece la ley es el seguro de responsabilidad civil. Cuando salió esta resolución de la Dirección de Defensa y Protección del Consumidor, entendíamos que quizá excedía el marco de lo que la ley establecía. Igualmente, que sea un seguro de responsabilidad civil me parece muy bien, y tengamos algún elemento como respaldo más allá del patrimonio. Lo decimos además en el proyecto de reglamentación con respecto a esto. Lo importante es qué tipo de póliza, que esté aprobada por la superintendencia, o sea, que quede total respaldo a los consorcistas, sino también estará el patrimonio del administrador, porque nosotros entendemos que la mayor parte de estas cuestiones se va a resolver con el patrimonio del administrador. El patrimonio del administrador va a ser la garantía, la prenda común que van a tener los consorcistas y que la van a aceptar si entienden que este patrimonio es suficiente para poder afianzar los posibles daños que podría cometer en su actividad el administrador. La pregunta que, bueno, habíamos comenzado el programa, vos todavía no estaba, Jorge, le pregunté a Hernández, le pregunté en qué perjudicaba esta ley, la 3254, a los consorcistas. Y ahora le voy a preguntar a Resque Pizarro, ¿en qué perjudica esta ley a los administradores? Resque. En nada, los beneficia totalmente. Explícame por qué. Porque permite, de aquí en adelante, diferenciar a los más transparentes, a los más eficientes, a los más idóneos, le va a permitir generar una ventaja comparativa con respecto a otros, porque le va a permitir una mayor relación de confianza con los propios consorcistas, porque además se va a ver sometido al control permanente, no solamente de los propios mandantes, sino también de un órgano de aplicación, de una autoridad administrativa, que sobre él va a tener un contralor, una veeduría. Y siempre sabemos que el hombre controlado funciona un poco mejor que el que quizás tan libremente actúa y por ahí no se da cuenta de que puede cometer algún perjuicio. Así que en esto no va a perjudicar a nadie. Y este tema de las concentraciones en grandes mentiras, son aporías que se han generado con la idea de, como decíamos el otro día con Jorge, cascotear un poco la ley a ver dónde le podemos sacar algo a lo otro, y cuando no le podemos cascotear más nada nos vamos a la justicia. Bueno, que lo hagan, ya lo hicieron con la 941 y el Tribunal Superior de Justicia en esa oportunidad le dijo que no a la tacha de inconstitucionalidad, y bueno, se lo dirá ahora también, o saltearán esto, irán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, que hagan desde el punto de vista civilizado y jurídico lo que les parezca, pero lo cierto es que esto ataca al mal administrador, en todo caso, pero beneficia a todo el resto de los administradores. Ahora, si algunos dicen el mal administrador es el gran porcentaje de los administradores en ejercicio, bueno, entonces ataca mucho a una masa crítica más importante. Tenemos que no sea así, ¿no? Claudio, tenemos que ir a un pequeño corte, pero me gustaría dejar planteada la pregunta para Jorge Hernández. Hay otro interlocutor en el tema periodizontal que algunos sospechan que está, no está, pero está, que es el sindicato. Me gustaría que después del corte nos comente su punto de vista, ¿dónde está el sindicato operando detrás de la 3254? Si es que está de acuerdo a su criterio. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos. Thank you. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Estudio Jurídico Sevitz y Asociados. Doctora Diana Sevitz, abogada, mediadora y árbitro en propiedad horizontal. Asesoramiento a administraciones y a propietarios. Resolución de problemas sin llegar a juicio. Comuníquese al 4784-8251 o al correo electrónico de sevitz@velocom.com.ar. Defensoría del Consorcista. Centro de Información y Asesoramiento en Defensa de los Derechos de los Consorcistas. Delegación de la Costa, Santa María de Oro, 15 San Bernardo. Teléfono 02257-468866. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre, 82 Ramos Mejía. Teléfono 011-4469-0782. Casilla de correo electrónico defensa del consorcista @hotmail.com. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, claro, estamos en el último bloque hablando con nuestros invitados, Jorge Resqui Pizarro y Jorge Hernández. Habíamos dejado planteado, había dejado planteado una pregunta para Jorge Hernández que nunca le esquiva al bulto. Usted ha tenido más de una manifestación respecto del sindicato y su posición. ¿Dónde está parado el sindicato, el SUTER, frente a la 3254, si es que está parado? En el sitial del Emperador, porque gracias al acuerdo con Macri para las últimas elecciones, a cambio de eso le pagaron con darle el puesto de coordinador del Registro Público de Administradores. La ayuda de los encargados dieron, digamos, a la elección para que ganara Macri, y se maneja, yo lo dije antes, hay un programa acá también, el hermano de quien está como coordinadora, es operador de Víctor Santamaría en la octava, ¿no?, del Partido Justicialista, esto todos lo conocemos. ¿En qué está parado el sindicato? En manejar la propiedad horizontal con un concepto de poder absoluto, y perjudicar a los profesionales administradores, hacerlos desaparecer como administradores, la vieja ambición que han tenido siempre, para que los encargados sean los que cobran, pagan, se liquiden los sueldos y manejen a los consorcistas. Por la ley 12981, que yo ayudé a reformar en el año 75, los encargados trabajaban 11 horas, no se olviden. Es decir, detrás del poder, yo traía una conferencia de un movimiento argentino de economistas, ¿no? Todos los meses los consorcios aportan 60 millones de pesos, los consorcios. Nosotros, los administradores de los consorcios, le ponemos 60 millones de pesos al SUTER para que haga política. 3,5% de maternidad y otras cosas, 2,5% de gastos de protección de familia, el 2% del encargado, que es el sindicato. No hablo del 9% de la obra social, que también la manejan. Con 60 millones de pesos por mes, es la organización que compra y vende toda la política de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, nos guste o no nos guste. Eso es a lo que se rinden los Abrevallas y compañía. Cuando Pepe lo llamó Abrevalla, el artículo 14 desapareció más allá de las instituciones de consorcistas, de un plumazo. Yo digo, si hay capacidad en la Ciudad de Buenos Aires para reglamentar la ley 13.512 en cuanto a la actividad del administrador, ¿por qué no tienen los cojones, como decían nuestros abuelos, para reglamentar la 14.250? Y establecer, por ejemplo, que el encargado del edificio tiene la llave de todo, tenga que presentar un certificado de reincidencia todos los años, certificado de buena conducta todos los años. Pero respecto a lo que te dice, quiere decir que el sindicato está detrás de cámaras de administradores y de cámaras de consorcistas, comandándolos, entre comillas. No, comandándolo no, dirigiéndolo como marionetas a todos, ¿por qué? Sí, punto. Me consta, sin hacer nombres, porque no tengo por qué, si no, la persona no está acá, quien ha pedido 10.000 pesos para sentarse en la paritaria representando a los consorcistas. Comité de trabajo. ¿Mensuales? ¿De las entidades consorcistas? Sí, lo he dicho públicamente. ¿10.000 pesos? Mensuales, para sentarse así negociamos esto. La única realidad es que acá los sueldos de los encargados tienen que tratarlo en cada asamblea de consorcios con el encargado y el delegado sindical de la zona del encargado en una asamblea de consorcios. ¿Cómo hacemos los administradores con los honorarios? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Qué pase esto? ¿Se pierde poder? No. Jorge. Nosotros no recibimos nada, por eso somos pobres, así hasta que ahora no tenemos problema. No, tampoco lo vamos a recibir nada. Porque hay mucho que no reciben. Una concepción política y moral distinta a la de otros, si es que reciben. La verdad que acá se han lanzado una serie de imputaciones, pero bueno, hasta ahora no han aparecido nombres, así que, bueno, a que le quepa el ensayo, que le quepa. Lo cierto es, nosotros cuando fuimos convocados por el legislador Abrevalla, lo que quisimos era, porque había varios proyectos o anteproyectos de distintas organizaciones de reforma de la ley 941, era reformar la 941, ampliarla, hacerla más abarcativa, hacerla más seria y permitir una actividad reglada de la administración de consorcios en la ciudad de Buenos Aires. Lo logramos, el artículo, supuesto artículo 14 del proyecto, sabíamos que era algo que no iba a pasar por la negociación, lo queríamos dejar como una expresión de motivos, no fue la esencia en el eje central de la discusión. Cuando nos dijeron, evidentemente esto no pasa por la discusión, dijimos, muy bien, sáquenlo inmediatamente, lo que nos importa es el resto de la ley, esto no nos importa. Además, porque sabemos que tengo que discutirlo en otro ámbito, en el ámbito del Ministerio de Trabajo, en el ámbito de la Cámara de la Cámara de Diputados de la Nación, o del Senado de la Nación, y reformar, en todo caso también estamos muy de acuerdo en reglamentar y hasta reformar la ley 14.250 de convenios colectivos de trabajo, que es algo complicado. También queremos reformar la ley 13.512, que es algo muy complicado. Algún día queremos sacarle este peso tan terrible, este sallo que significa darle al representante de los propietarios la calidad de al administrador, en síntesis, la calidad de representante legal. Esto no tiene sentido, no tiene por qué serlo. Si lo quieren los propietarios, que lo sea, y si no, que sea cualquier otro propietario o cualquier otro tercero. El administrador es un gerente operativo dentro del consorcio, no debería ser el representante legal de nadie, a no ser que lo determine la propia asamblea, no por la ley, sino de manera convencional. Así que esto es claro, la transparencia de la ley, la discusión de más de 6 meses, el proyecto unificado, cada uno fue dejando en el camino sus inquietudes, algunas de ellas, otras no tanto, comulgamos, nos unimos, trabajamos, recibimos el apoyo de la gente, y después más todavía cuando se sancionó la ley el 5 de noviembre del año pasado, clamorosamente la gente está a favor de esto. Lo que pasa que en el cascoteo la idea es no ponerla en vigencia, mejor dicho, no ponerla en práctica si está en vigencia, y no permitir que esta avance y que demuestre sus bondades. Pero bueno, para eso estamos nosotros, para salir a defenderla, ¿no? Sí. Sí, Jorge. Yo tengo que responder algo que se planteó acá, a mí no me lo preguntaron, así me siento discriminado. A ver. ¿En qué favorece esta ley a los copropietarios y a los administradores? Yo le decía a Gallo en esta reunión... ¿En qué perjudica a los administradores esta ley? A los administradores lo dije el primer día, lo beneficia. Lo digo oficialmente, públicamente. Ajá. O sea, los administradores... ¿Por qué los beneficia? Los beneficia. A lo mejor ahí está la diferencia. ¿Por qué los beneficia? Por una serie de recursos que le permite... ¿Sabes qué libertad y qué seguridad tengo yo como administrador? Yo no ejerzo actualmente, ¿no? Sí. O sea, pero los administradores... Cuando ahora tengo contratado a un arquitecto, un ingeniero que lo paga el consorcio para determinar todos los que incumplieron con los cerramientos de balcones, con las obras clandestinas y todo demás, que hagan la denuncia y que el gobierno se encargue de regularizar todo eso y evitar accidentes... ¿Sabés qué bueno? Hacer una auditoría jurídica para que ganen los abogados, pero además me saco todos los problemas de las audiencias y todo lo demás. Es decir, trae un montón de carga a los consorcistas, que son miles y miles de pesos por año que van a gastar los consorcistas. Pero yo, a mi trabajo, estoy más seguro en mi profesión. ¿Por qué no se reglamenta esta ley? No la pueden reglamentar. Hoy ya está incumpliéndose la ley, no se ha reglamentado, porque no saben cómo hacerlo. Porque, vuelvo al principio, la ignorancia y el vender zanahorias, llega un momento que tenés que cumplir. Y no se puede cumplir, porque si dijiste un seguro de responsabilidad profesional, ahora no podés inventar un seguro de caución que cuesta el 4 o el 6%, un dineral que lo van a pagar los consorcistas. Es decir, todas estas cosas hacen que estas son fantasías para negocios paralelos. Los escribanos tan chochos van a ganar 60 millones de pesos más por año, renovando todos los años el mandato de los administradores. Total, lo pagan los consorcistas. Los contadores van a hacer auditoría, 300 millones por año, y 60 millones de certificación de firma, Total, lo pagan los consorcistas. Es decir, el administrador y la mejor postura que tiene, ¿saben cuál es? Que se cumpla la ley. La ley obliga. Ahora, que se embrome, el propietario. Que se cumpla la ley siempre es bueno. Es una obligación. Sin duda. Y es como debe ser. Esta ley no obliga, sino faculta a lo que se llama la auditoría contable, la auditoría legal. Estas no son exigencias ni son obligaciones. Son disposiciones que puede tomar la asamblea y que el administrador debe cumplir en todo caso. ¿Y el tema de los escribanos? El tema de los escribanos es absolutamente necesario en tanto y en cuanto el administrador no tenga que presentarse ante terceros. Dentro del marco del consorcio, el administrador puede ejercer su actividad perfectamente sin necesidad de protocolizar ningún acta. Y además, esto... un juicio de apremio que tardás 5 días, si no tenés el acta protestada antes, no puedes seguramente bueno, seguramente no, y no sea, depende del administrador, depende del sindicato que te haga el juicio. Perfecto. Y te notifica. Pero esto es así antes y ahora un abogado te lo dice. Esto no lo modifica. Si sí, yo soy abogado y se lo digo, y esto es en uno de cada 100 o cada 1000 consorcios, más que cada 100, porque los consorcios son bastante cumplidores, a no ser que los que incumplan son los administradores, sino el juicio de apremio que habla por las cargas o por el súter no corresponde. Pero bueno. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la... Hay un tema que hasta ahora no escuché una solución. Sí. ¿Qué va a pasar con las construcciones ilegales? Lo que hablaba Jorge Hernández. Van a cumplir la ley, hay que cumplir la ley. Pero ya el problema es la construcción ilegal. No. Infringir la ley en el momento que es una construcción ilegal. Así que, ¿qué mejor que...? Pero tenemos que blanquear 20 años para atrás. No, seguramente se blanqueará lo que es obligación del administrador hoy. Si no lo hace... Sí, es obligación del administrador desde ya. ¿Puedo...? ¿Cómo te vas a...? La reglamentación te un segundo, para atrás o un para segundo. Adelante, ¿no? La ley es tan sabia esta, tan buena, que dice que el administrador debe convocar a asamblea ordinaria o extraordinaria, de acuerdo a lo que dice el reglamento de copropiedad de administración, bajo pena de nulidad. ¿Sabes que hay reglamento de copropiedad que dicen que hay que hacerlo por telegrama colacionado, que cuesta 300 pesos? Porque si no es nula la asamblea. Por carta o documento. Y además dice que tenés que acompañar con la convocatoria copia del acta de la última asamblea, que una carta o documento te lleva 3, 4, 5 y en telegrama colacionado ni hablar. Estamos sacando la cuenta, lo vamos a publicar, en un consorcio, ¿de cuánto cuesta convocar asamblea para cumplir con esta ley? 5.925 pesos. Porque si no cumplís la ley, la asamblea, bajo pena de nulidad, dice. Bueno, estamos, no, a mí se me ocurre... La ignorancia. A dos minutos del final. Un minuto cada uno. Sobre esto quiero decir algo. Convocar asamblea es exactamente lo mismo de convocarla hasta ahora. Bajo pena de nulidad es el hecho... De acuerdo a lo que dice el reglamento de copropiedad. Se convocan asambleas ordinarias extraordinarias conforme a los reglamentos de copropiedad bajo pena de nulidad. Hoy en día, ¿qué administrador convoca de esa manera y qué asamblea se declara nula por esa cuestión? Una en 100.000. La convocatoria significa la convocatoria de siempre. No asustemos más, no asustemos fantasmas, es mentira esto. Remánguese, pónganse a trabajar, sean transparentes y déjense un poquito de confundir a la gente. Hoy esto significa lo mismo que antes, nada más que si no hay pena de nulidad. Yo les diría en el último minuto que nos queda, ¿qué vaticinan que va a pasar con esta ley? Jorge Hernández, ¿qué va a pasar con esta ley? En dos palabras. O sea, se va a cumplir con la 941. Consulta que van a hacer denuncia a Patricio 277, no tiene respuesta. Yo hoy le presenté al director la cantidad de denuncias. O sea, usted directamente ve que esta ley va a fracasar. Pues ya fracasó. No está reglamentada en el tiempo. Primero no venció el tiempo para reglamentarla, ya está preparada la reglamentación por el lado del gobierno y ya está preparada. Presentada nuestro proyecto de lineamiento de reglamentación. Lo que falta es el acto administrativo. Por favor. Hoy no está elevado el proyecto de reglamentación. Hoy yo hablé. Ya lo va a tener. Seguramente cúmplela, porque la ley en el 90% es operativa. Cúmplala, y dígale a sus asociados que la cumplan, porque esta ley es operativa. Y si no entiende, pregúntele a Gabás y a Constantino qué significa operativa. Yo, perdóneme, la entiendo, y lo que le digo a mis administrados, a mis adherentes y demás, huyan de los oportunistas que ganan plata del bolsillo de los consorcistas, llámese abogados, contadores o todos los que andan pululando ahí como buitres en los consorcios, que eso los administradores los conocemos muy bien, a todos. Bueno, muchísimas gracias por venir. Esto da para mucho. Seguramente probablemente vamos a hacerlo otra vez. A volver a invitarlo, seguramente. Y les agradecemos mucho por haber participado. Y un abrazo, bueno, un beso para Diana y a nuestros oyentes. Si Dios quiere, el próximo viernes estaremos nuevamente acá a 19 horas en AM 1010 Onda Latina. Buen fin de semana. Muchísimas gracias por venir. Gracias.